XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín, sin explicarse realmente los factores que habían intervenido, se hallaban mezclados en un extraño caso policíaco que tenía como escenario el misterioso barrio chino de San Francisco. Lo cierto era que habían sido testigos de un asesinato frustrado en la persona de la bella Tagasi Chani, quien al solicitar la ayuda de Calimán para salvar a su anciano padre, había recibido una puñalada. Calimán había llegado hasta alcanzar al viejo Chong Wai, antiguo amigo suyo, quien mostrando un temor intenso, negaba a Calimán que su vida estuviese en peligro. Solo hasta que el hombre increíble le hizo saber que la bella Tagasi Chani había sido atacada, el anciano se había decidido a confesarlo todo. Temeroso de ser descubierto, Chong Wai citó a Calimán a la medianoche para ponerlo al tanto de los acontecimientos peligrosos que lo envolvían. Pero aquella confidencia había sido escuchada por el mozo del bazar, Kikua, quien de inmediato se ponía en contacto con el escultor Li Hara, un misterioso asiático. El viejo Chong Wai va delatando, señor. A la medianoche tiene cita con el extranjero y con ese hombre llamado Calimán. El viejo Chong Wai va delatando, señor. A la medianoche, ¿eh? Una cita a la que el viejo traidor no asistir. Honorable Lisa, no encargarme de no. No, mi fiel equipo. Hay alguien que da muerte a los delatores. Alguien que mata al traidor. El tigre. El tigre, señor. Sí, el tigre se encargará de matar al viejo Chong Wai. Esta noche, el tigre está al sediento de sangre. El tigre necesita saciarse con la sangre de un viejo traidor. Esta noche, el tigre atacará. Faltaban pocos minutos para la medianoche. El barrio chino parecía letargarse bajo una pesada atmósfera, presagiante de tragedia. Las luces multicolores habían menguado. La música plañidera se confundía con las risas de algunos marinos borrachos que se atrevían a cruzar los oscuros callejones. Un gato negro se arrastraba cauteloso entre la basura. y escapaba asustado por las sombras de la noche. En el interior del bazar, el viejo Chon Wai permanecía inmóvil sobre el viejo sillón de raído terciopelo verde. Los objetos guardados en el bazar semejaban fantasmas inmóviles y mustios. Chon Wai permanecía quieto, mirando la amarillenta carátula del reloj, fijando sus cansados ojos en las manecillas que parecían no avanzar nada, contando mentalmente los segundos, los pocos segundos que faltaban para la medianoche. Faltan aún varios minutos para las 12. Tal vez puedo citar a Calimán. Si descubro el complot, mi vida a no. Pero si cayó, entonces yo quemaré esos puzzles. 500 pasa el minuto. Caimán, no debe tratar. Creo que... ¿Qué fue eso? El viejo Chon Wai se levantó temeroso. Sus manos temblaban como hojas azotadas por el viento. En la semioscuridad del bazar, caminó cauteloso. Sus ojillos, escondidos entre las cuencas, trataban de descubrir el motivo de aquel ruido. La ventana del fondo se abrió. Y había que estaba bien cerrada. ¡Igua! ¿Y tú? El viejo temblaba de miedo. Avanzaba poco a poco. Alcanzó a descubrir un pálido rayo de luna que se filtraba por la pequeña ventana del fondo del bazar. Su voz, mezcla de terror y angustia, interrogaba de nuevo. ¡Igua! ¿Estás ahí? ¡Responde! Un ruido sordo, apagado y presagiante, heló la sangre en las venas del viejo Chon Wai. ¿Qué fue eso? ¿Creías que una bestia está ahí? ¿Puedo para la oscuridad? Chon Wai vio brillar algo entre las sombras. Dos círculos verdes del tamaño de una moneda, dos ojos redondos y verdes como esmeralda, y una larga y siniestra figura agazapada. ¿Eh? Un rugido sordo y tenebroso surgió de las sombras, y los ojos verdes parecían lanzar destellos de muerte hacia el viejo Chon Wai. El tigre avanzaba entre las sombras, pidiendo cada paso, mientras el anciano retrocedía temeroso y angustiado. Trató de correr, pero tropezó con un vuelco. Su presa estaba inmóvil, resoplando como demonio. El tigre, de un salto, desapareció por la ventana del fondo del bazar. Una gran mancha de sangre envolvía el cadáver del viejo Chon Wai. Y el reloj marcaba las 12 de la noche. Avanzaban por las oscuras callejuelas. Calimán avanzaba firme, seguido del pequeño Solín. El viejo reloj de la pagoda Tuasa Guachi dejaba escapar 12 melancólicas campanadas. Un extraño silencio invadía aquel sector del barrio chino, Era como si la consumación de un asesinato llenara de luto todos los rincones y atrajera a todas las sombras del barrio chino. Hemos llegado. Y puntuales. Son las 12 de la noche. Pienso si se malen traerte conmigo. Siempre estamos juntos, señor. Sí, pero esta noche presiento que la tragedia invade mi corazón. Bien, no es tiempo de retroceder. Vamos. Calimán trató de hacer girar el picaporte de la puerta, pero esta no se dio. Está cerrada, qué extraño. Un gesto de preocupación apareció en el rostro de Calimán. Nadie, sino el eco, respondía a su llamado. Tal vez prefirió no estar presente, señor. No lo creo, no. El viejo Songhai me dio su palabra y sabrá respetarla. Hacia adentro de casa, los cristales del aparador están opacos. El pequeño Solín espiaba a través del cristal del aparador. Era difícil distinguir algo adentro, en la semioscuridad. Daremos la vuelta. Tal vez la puerta del fondo está abierta. Vamos, Solín. Esta es. Está cerrada también. ¡Qué extraño! Mira, mira, Calimán. El pequeño Solín había descubierto la ventana abierta. Los azules ojos de Calimán se fijaron en la ventana para decir: resulta incomprensible que las dos puertas estén bien cerradas y en cambio esta pequeña ventana está abierta. Y lo extraño es que el viejo Chong Wei no responde. Ah, tenemos que entrar al bazar. Calimán impulsó su poderoso cuerpo hacia arriba y sus recias y musculosas manos se asieron a la base de la ventanilla. Pasó un movimiento para que su cara quedara a la altura del marco, pero sus amplias espaldas no cabían por la angosta ventana. Allí no podemos entrar. Será necesario forzar la puerta. Calimán puso en tensión los músculos de sus hombros y brazos, y así... Ya está. Sígueme, Solén. Señor, esto está más oscuro que el infierno. Calimán no respondió. Un sexto sentido le decía que había ocurrido una tragedia. Avanzó en medio de la semioscuridad y de pronto tropezó con algo. Un leve resplandor proyectado de una pequeña lámpara de aceite iluminaba el cadáver. Los azules ojos de Calimán descubrieron los hechos. Dios mío. Junto a sus pies yació el cadáver del viejo Chong Guan. Y una gran mancha de sangre hacía más dramático el hallazgo. ¡Es Chong Guan! ¡Muerto! Sí, Solín, sí. Tiene una espantosa herida en la garganta. Como si las garras de una fiera lo hubieran destrozado. ¿Qué dices? El tigre que se escapó del zoológico, ¿recuerdas? El mismo que atacó al policía anoche mismo. ¿El tigre asesino? Oh, sí, es probable, aunque me resisto a creerlo. Pero ningún ser humano puede destrozar la garganta de su víctima así. Todo coincide, Salim. Anoche la primera víctima mató por este rumbo. Ahora el viejo Songhai está muerto. Sí, es probable que el tigre haya entrado por esa pequeña ventana y atacara a mi viejo amigo. Lo que resulta extraño es por qué tenía que matarlo precisamente a él. ¿Por qué? Piensa. Esta noche iba a revelarme el secreto que lo amenazaba y ahora está muerto. ¿Por qué tenía que ser atacado por el tigre prófugo? ¿Una fiera ataca a quien encuentra? Sí, pero le hubiera sido más fácil atacar a un transeúnte. A alguien que se cruzara en su camino. Ah, Salina, resulta extraño pensar que tenía que entrar por esa ventana, atacar a Songhai y después escapar. Llegamos tarde, Calimán. Sí, el asesino se adelantó unos minutos. El cadáver está aún caliente. y la sangre emana horriblemente por la herida. Pobre Sunway. Pobre amigo mío que has encontrado la muerte en forma tan espantosa. ¿Qué hacemos, Calimán? Calimán no respondió. Lentamente descolgó el teléfono. Operadora, comuníqueme con la policía. Gracias. ¿Nos quedaremos a esperar a la policía? No, Salí. Solo denunciaremos los hechos. No quiero perder el tiempo en declaraciones. Tenemos que llamar la triste noticia a Tarasicial. ¿Jefatura de policía? Sí, quiero denunciar una muerte. El ataque de una fiera asesina. Takashi Chani se había quedado inmóvil. En su bello rostro de rasgos orientales y delicados se adivinaba el profundo dolor que le causaba la triste noticia. Su boca breve y roja temblaba queriendo ahogar un sollozo, y de sus negros ojos resbalaba una lágrima que se escurría mustia por sus pálidas mejillas. Muerto. Mi padre muerto. Todo indica que una fiera, una bestia, lo asesinó. ¡No! ¡Oh, no! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¿Ellos? ¿Quiénes? No hablaré más. No diré una sola palabra. Por hacerlo, mi padre está ahora muerto. Debo callar. Debo guardar el secreto en el fondo de mi alma. ¿Y es rara que usted sea también asesinada? ¿Cómo? ¿Asesinada? Pero no se da cuenta, Takashi-sani. Si mataron a su padre fue porque quisieron evitar que revelara un secreto. Un secreto que usted conoce tan bien. Y créame, Takashi-sani, la siguiente víctima tal vez es usted. Debe hablar. Debe confesármelo todo. ¿Sabe quién mató a su padre? Ellos. Los traficantes de droga. Los traficantes. Los contrabandistas de joyas. Continúe. ¿Conoce a alguno de ellos? No. Hable. Dígame todo lo que sepa. Sí. Creo que sí debo hacerlo. En memoria de mi padre. Tal vez usted, el Calimán, logre hacer justicia y vengar la muerte de mi padre. Le doy mi palabra que haré todo lo que esté en mi alcance para hacer que el asesino pague su delito. Juro que la vida del viejo Songoai será vengada. Lo juro. Escuche. Hace 2 semanas, mi padre se dio cuenta que estaba siendo cómplice de los contrabandistas de joyas. Mi padre recibía mercancía de Japón y de China. Objetos de arte que vendía en el bazar. Pero hace unos días descubrió que entre la mercancía venía un contrabando de joyas. Y continúe. Sí, esmeraldas y diamantes de gran valor venían ocultos dentro de unas estatuillas de porcelana. Mi padre iba a denunciar los hechos a la policía, pero el mozo Kiwa lo amenazó. Le dijo que bastaría una palabra para que alguien lo matara. ¿Alguien? ¿Y solo dijo eso? Sí. Mi padre no hizo caso. Se dio cuenta que si no lo delataba a la policía sería cómplice. Se dispuso a denunciarlos, pero fue entonces cuando le sirvió un anónimo. Lo amenazaban de muerte. A él y a mí. Y mi padre prefirió callar. Hacerse cómplice de los contrabandistas por temor a que los mataran. De esa manera, mi padre era cómplice inocente. ¿Era el peligro del que usted me habló? Sí, sí. Yo sabía que aunque mi padre había asegurado que no confesaría a la policía, sus principios de honradez lo obligarían a denunciar los hechos a la policía. Y cuando eso sucediera, los contrabandistas lo matarían. Fue por eso que cuando lo vi a usted, pensé que era el único que podía ayudarnos. Oh, sí. Debió explicármelo todo esto desde el primer momento. Tal vez ahora el viejo Song Guai estaría con vida. ¿Sí? Bien, no es tiempo de lamentar hechos pasados. Debemos descubrir a la banda de contrabandistas y asesinos. Kiwa está complicado, es nuestro hombre. Tenga cuidado. Tenga cuidado de él, es astuto, tan malo y asesino. Creo que él fue quien mató a mi padre. No podemos asegurarlo. Al parecer, fue una bestia, una fiera quien dio muerte a su padre. ¿Un tigre? Sí, señor. Calimán, ¿vengará usted la muerte de mi padre? Oh, sí, Takashi-Shani. Juro por mi honor, por mi nombre y por la sangre de Song Guai, que no descansaré hasta encontrar a los culpables. Lo juro. La memoria de mi padre será su mejor guía. Gracias, Calimán. Quédese tranquila, no habrá nadie esta noche. Mañana nos reuniremos para buscar al hermoso Kiwa. Es nuestra única pista y estoy seguro que nos llevará hasta el resto de la banda. La noche turbulenta había pasado ya. Amanecía y Calimán y Solín caminaban por uno de los muelles de San Francisco. Solín, debes imaginártelo, ¿verdad? Nuestro viaje... Se cancela, sí, señor. Lo sé, pero no me pesa, porque antes está el encontrar a los asesinos. Oh, celebro que lo comprendas. No estaré tranquilo hasta vengar la muerte del anciano Song Guai. Lo juro. Asiáticos se hallaban reunidos. Sentados en esterillas permanecían quietos, con una expresión de satisfacción. El escultor Lijara, el mozo Kiwa y el bailarín Lon Mao. El tigre cumplió su cometido. El viejo Chong Guai, traidor miserable, vaga ya por los... XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.